y preguntan dónde anda. Viviendo como Dios manda. Esa es. Les gusta pero se espantan. Para unos es un castigo y para otros es un favor. Si preguntan dónde anda. Viviendo como Dios manda. Les gusta pero se espantan. Para unos es un oficio y para otros es un error. De niños todos quieren ser bomberos y astronautas. Unos años después vas conociendo ciertas pautas. Qué cosa tan fácil, pero qué idea tan incauta. Creer que todas las ratas bailan con la misma flauta. Si no fuera escritor tal vez me volvería asesino. Siempre busco hacer algo que me haga sentir vivo. O me aprendería el tarot para conocer el destino. Pero lo más probable es lo del narcomenudismo. Y si no fuera lo que soy, ¿qué es lo que sería? Seguro en lo que sería o andaría por la calle haciendo tonterías, cargando el metal pesado como brujería. A veces soy un mago, mi cartera es la varita y solo me dedico a placeres y varitas. Pero casi siempre soy una mente caótica a punto del colapso como ciudad gótica. Carnal, la vida te educa, este toma y daca te diques. Hasta los duques se pierden si no están entre tabiques. El karma me debe varias, también el amor y el business, pero me las van a pagar, les estoy guardando los tics. Esa brújula está rota, no importa cuánto practiques. Tu credibilidad poca, no importa cuánto platiques. Lo que saco es puro saque, un trago seco para el psique. Es como mezcal del bueno, hace que el que sea claudique. Yo me dedico a escribir o a lo que sea que me dedique. Porque mi pan y mis peces no hay Dios que los multiplique. Usted se dedica a mentir o a lo que sea que se dedique. Porque cree que lo indicado es hacer lo que se le indique. Si se te rompen las manos con la presión que te aplique. Como quieres tanto anillo, del pulgar hasta el meñique. Si no fuera escritor creo que sería la de bancos o cualquier criminal, pero nunca de guante blanco. Bien, solo mis vicios me hacen sentir humano. O que tengo el mundo en la mano. Claro, si quemamos, seguro nos quedamos. O tal vez nos vamos con Blanca y sus enanos. Todo puede pasar, aún a tu pesar. Siempre voy adelante, incluso al tropezar. Quédense relax, ya saben quién es el boss. Vine a hacer leña hasta de tu árbol genealógico. Me siento Dios, aunque vive en un infierno a veces. O algo que se le parece. La vida me dio heridas, me llenó de marcas. Como la hiera del Monarcas. En los infantes vaciando algunas cheves. A través del vidrio vemos caer la nieve. Tú me admiras y me tiras, como chingados te atreves. Eso es pedir prestado para pagar lo que debes. Si preguntan dónde anda. Viviendo como Dios manda. Esa es. Les gusta pero se espantan. Para unos es un castigo y para otros es un favor. Si preguntan dónde anda. Viviendo como Dios manda. Les gusta pero se espantan. Para unos es un oficio y para otros es un error.